Panorama de Audio Experimentación Nacional. Un espacio para escuchar los sonidos siderales de artistas locales. Próxima estación, Jujuy. Pam, pam, pam, pam, pam. Pam, pam, pam. Panorama de Audio Experimentación Nacional. Radio Caso. A continuación escucharemos un episodio de PAN, Panorama de Audio Experimentación Nacional, un proyecto federal del Centro de Arte Sonoro del Ministerio de Cultura de la Nación que se propone difundir los trabajos de artistas y referentes del arte sonoro de todo el país. Dos compositoras de la provincia de Jujuy, Natalia Valeriano y Patricia Ramos, contarán la trayectoria propia sobre de la creación y las diversas situaciones vividas, sus experiencias de vida, miradas y caminos en la composición. En esta primera parte, la compositora Natalia Valeriano nos comparte sus trabajos sonoros relacionados con la cosmovisión andina, ilustrada por fragmentos de su disco Llegando al Sol. El episodio hará foco en su experiencia compositiva en convivencia con comunidades indígenas de donde es parte, contando sus procesos creativos. Su búsqueda refiere a las construcciones de cosmovisiones relacionadas a la naturaleza. Bueno, estamos aquí con Natalia Valeriano, quien nos va a contar un poquito de su experiencia y sus antecedentes musicales. Soy Natalia Valeriano, música, compositora, cantante. Y si te tengo que hablar de mis inicios, fue hace muchísimo tiempo, cuando empecé una formación académica en la Escuela Superior de Música, y empecé a trabajar todas las herramientas que me fueron brindadas desde la institución hasta mis 12 años, que ya pude empezar a emplearlas en composiciones propias. Aparte, has estudiado muchos años en La Plata, ¿es así? Sí, estuve estudiando mucho tiempo ya. Digamos que dentro de la academia puedo rescatar cuestiones positivas y otras que no, pero uno siempre trata de quedarse, ¿no?, con lo que pudo aprender, con las herramientas que la institución le pudo brindar. En ese sentido, te podría decir que fue una experiencia de especialización en lo que al principio consideraba yo que venía estudiando acá en San Salvador, ¿no? Pero más adelante entendí que también tenía que ver con la búsqueda de cada persona, ¿no? ¿Y a qué me refiero con esto? Cuando uno entra en los aspectos creativos, ¿no? No creo que precisamente las herramientas te las brinde un solo lugar, sino que uno las va obteniendo en su caminar, digamos, ¿no? Uno va haciendo un camino, y en ese camino no siempre está vinculada la institución, sino también tus experiencias de vida, tu acercamiento hacia otro tipo de miradas, de enfoques de lo que es la composición, ¿no? Entonces, yo no sé si considero que sea oportuno hablar de la composición desde una mirada académica y desde una cultura occidental. Primero, porque estoy acá en este continente, y segundo, porque este continente también tiene una forma de ver, de crear, y también tiene conceptos ¿no? Que se van desarrollando. Por ejemplo, nosotros estamos en una entrevista y yo estoy respondiéndote de manera, bueno, como una compositora, entendiendo que se arman obras de arte en lo musical. La mirada que, en la, digamos, con la que yo te puedo ayudar o aportar, ¿no?, en esta entrevista, es a partir de una experiencia que tuve durante muchos años, ya van a ser 10 años más o menos, con las comunidades indígenas, ¿sí?, de donde me siento parte. Yo sé que pertenezco a una comunidad, sé que me puedo llevar bien en todos los aspectos, ¿no?, culturales, musicales, y puedo entender, y a la vez creo que también ellos entenderme en mi lenguaje musical. Entonces, desde ese lugar, bueno, desde ese lugar voy a hacer este, digamos, este planteo de composición. Buenísimo. ¿Y cuáles son esas búsquedas personales en cuanto a lo sonoro? Bien. ¿Qué estás teniendo actualmente? Actualmente, dentro de lo que estoy buscando, ¿no?, sonoramente, son reconstrucciones o construcciones, te podría decir mejor, de cosmovisiones relacionadas a un aspecto específico. Por ejemplo, puede tener que ver mi relación desde mi cosmovisión con la naturaleza. ¿Y por qué te hablo desde mi cosmovisión? Porque probablemente dentro de lo que es la formación académica occidental te nombran autores que son muy prestigiosos, muy conocidos, y yo también los respeto mucho: Murray Schafer, John Cage, creo que también. Bueno, que ellos trabajaron muchísimo el tema de lo sonoro, ¿no?, de la experimentación, que trabajaron el paisaje sonoro. Bueno, entonces yo lo que te puedo decir es que uno, cuando va a trabajar un elemento dentro de lo que es la composición musical, tiene que ser consciente desde qué lugar lo está trabajando. Entonces, yo en este momento trabajo un material desde mi cosmovisión. Mi cosmovisión es andina, indígena y de este continente. Todo el tiempo intento hacerlo desde ese lugar. No voy a negar que parte de la academia me dejó como herencia, ¿no?, cuestiones que tienen que ver con la sistematización del saber y con procedimientos técnicos específicos para poder lograr o obtener un sonido. Entonces, es una herramienta que me brindó. Ahora, ¿cuál es la búsqueda del compositor? Yo tengo un tipo de ver, una manera de ver la vida, los sonidos, que está involucrado con mi forma de pensar constantemente. Entonces digo, bueno, desde mi cosmovisión andina, un elemento, por ejemplo, el otro día estaba caminando, ¿no? Haces un recorrido, vas, caminas y empezás a escuchar. Tiene un significado dentro de esa cultura, dentro de esa cosmovisión, que probablemente es distinto al de la otra cultura. Entonces, la experimentación sonora va a tener el valor en mí desde ese lugar. ¿Qué es lo que puedo escuchar? Puedo escuchar diferentes sonidos, ya sea del medio ambiente, del río, de las piedras que van cayendo, de los pájaros, y del día que puede ser un día de sol, y entonces eso también tiene sonidos de animales, de bichitos. Bueno, perfecto, hasta ahí estoy describiendo algo, ¿no? Pero digo, dentro de mi cosmovisión, ¿qué nos dicen? Bueno, nosotros escuchamos en momentos determinados del día un momento, ¿no?, de la música, o un momento expresivo de la naturaleza. La naturaleza tiene vida, ¿sí? Entonces, vos lo escuchás ahí, y quizás en ese día y con ese clima, en esa estación, se da que sea y siempre, que sea algo continuo, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo salgo un día de invierno y de repente sé que ese día de invierno van a estar tales pájaros y vas a escuchar esos sonidos y vas a escuchar el río o vas a escuchar las piedras de determinada forma que no la vas a escuchar en verano. Entonces vos sabés que ahí la naturaleza se está expresando, te está diciendo, estoy en tal estación, es tal día o es la noche, ¿no? Y yo te estoy brindando estos sonidos. Ahora, ¿qué haces vos con esos sonidos? ¿Cómo los llevas a, ¿no? ¿Cómo los pasás a un lenguaje musical? Ese trabajo tiene que ver ahí, ¿no? ¿Con qué elementos, con qué herramientas voy a emplear? Bueno, yo no soy de una persona que emplea precisamente escalas y modos gregorianos, no lo hago. Investigué sobre todo lo que tenía que ver con la música pentatónica. Entonces, una forma de expresarse de lo que fueron las culturas indígenas andinas era mediante melodías, ¿no? Que contenían estas escalas. Ahora, ¿cómo manejaron el lenguaje? ¿Cómo se expresaron? Tiene que ver con ahí es donde interviene la cosmovisión, ¿no? Entonces, hablando el otro día con un familiar, me dice, Natalia, bueno, vos tenés que armar un trabajo de lenguaje, y lenguaje ya sea contemporáneo, otro que va a ser de popular, y vas a tener que utilizar música con acordes tetras o con acordes que involucren trecenas, novenas, cuartas suspendidas, ¿no? Y claro, bueno, todo ese tipo de música yo entendí que pertenece a una forma de hacer música, a un lenguaje musical, ¿no? En este caso el jazz, el blues. Y le digo, sí. Me dice, pero bueno, lo tuyo se nota que es otra cuestión. Y yo le digo, es tal cual, busco que sea otro lenguaje. Las notas pueden ser la misma en el pentagrama, si vos podés escribir. Ahora, ¿qué es lo que decís? ¿Cómo combinás? ¿Cuáles son los enlaces que utilizás? ¿No? Esa es la parte armónica. Dentro de lo sonoro, esa experiencia que tuviste, ¿no? Teniendo otro sentido, o sea, valorando de otra manera la naturaleza, ¿no? No solamente una manera descriptiva. Yo voy, escucho el río, escucho el... No, eso tiene que tener un sentido para vos. Cuando entendés que la naturaleza, la tierra, tiene vida y se expresa. Entonces, teniendo elementos desde ese lugar sonoro que te dejó un momento del día, un momento del año, una estación, ¿no? Lo empezás a trabajar con elementos que tienen que ver ya con lo melódico, lo armónico, y en cuanto a lo sonoro, tímbrico, que uno puede decir, bueno, intento buscar con mi instrumento el sonido parecido a eso, por ejemplo, podría ir y decir yo quiero buscarlo, pero llegué a la conclusión de que no siempre es necesario partir desde ese lugar, no. Vos podés ir, entonces grabar y lo agregas a la obra. Y queda como un foley, ¿no? Lo tenés ahí, lo agregás y quizás recreás un contexto. Pero estás recreando un contexto dentro de lo que se puede decir una mirada de obra descriptiva. ¿Y te está diciendo algo? ¿Cuándo te dice algo la obra? Entonces yo, a partir de ese momento es donde empiezo a entender, ¿no? Que entra en juego la cosmovisión. Primero, ¿a quiénes te querés comunicar? ¿A quiénes querés llegar? Con lo que estás haciendo, ¿con quiénes querés comunicarte? ¿Quiénes te van a entender? Probablemente te entiendan aquellas personas que tuvieron esa experiencia, que compartan esa cultura y que entiendan esa cosmovisión. ¿Cuál es la cosmovisión? Bueno, nosotros respetamos muchísimo todo lo que tiene que ver con los elementos de la naturaleza. Animales, piedras, agua, árboles, hojas. Todo tiene un sentido, ¿no? En nuestra cosmovisión, y tiene el mismo valor. Y por ello tiene el mismo respeto. Entonces, cuando vos construís un lenguaje desde esa concepción, desde ese concepto, aunque muchos digan que ya no se tiene que partir del concepto y sea una cuestión solamente experimental, grupal y de integración, eso se va a dar en otro contexto, ¿no? Estamos hablando acá de una cultura que se expresa mediante lo que interpreta, ¿no?, como comunicación de la naturaleza. Yo lo empecé a escuchar ahí. Dice, ¿escuchás cómo se manifiestan los sonidos en las piedras cuando van cayendo de determinada altura? ¿Escuchás cuando el agua está, suponete, en verano y hay una parte en donde va a tener un sonido no solamente más fuerte, sino que además el agua tiene mayor cantidad? ¿Y eso cómo lo expresás en el lenguaje, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta que el agua para mí se está expresando porque tiene vida, vos vas y lo aplicás dentro de tu composición. ¿Qué elementos tenés? Tengo mis escalas, tengo mis melodías, tengo interpretaciones de estas culturas que son ancestrales, que dicen, yo interpretaba el agua de esta manera. Está hablando de que hay una manera de comunicarse musicalmente. No está diciendo que no hay nada ahí. Me está diciendo que el agua se representa de esta, con esta escala y con esta melodía en ese momento. Para esa cultura es todo ese valor. Entonces, ya te está diciendo que hay un elemento de comunicación a través de la música. Perfecto, podemos empezar por ahí. Ahora, vos tenés lo que fue en ese momento el agua. ¿Y qué es ahora el agua? ¿Tenés las herramientas para poder expresar lo que te está diciendo el agua? Sí. ¿Tenés un antecedente de cómo expresaron esas culturas el agua? Sí. Entonces, ya está también en tu interpretación cómo lo vas a hacer vos. Yo digo, el agua, bueno, o la piedra o lo que sea que pertenezca a la naturaleza, se expresa de esta manera. Y empiezo a emplear el recurso en la melodía, en lo tímbrico, ya no tanto, ¿eh? Porque voy en la búsqueda de una reconstrucción, como te dije, de un lenguaje. Entonces, por ahí va mi camino. Entonces, vos podés, por eso te digo, vos podés escuchar de repente un paisaje y simplemente describirlo. O le prestas atención e intentas entender qué te está diciendo. Bien, ahora, ¿qué te está diciendo? ¿Vos lo ves en otra cultura o lo aprendiste en esta? Yo lo aprendí en esta. Y aprendí a expresarlo de esta manera. Y no precisamente es con imitación del sonido, ¿no? Ahora, desde la experimentación sonora, me estaba tocando hacer ahora una obra que se llama El Monte. Anterior hice una que es Chacana. Justamente íbamos a hablar de las obras. Sí. A continuación vamos a escuchar brevemente una reseña de una obra de Natalia Valeriano. ¿Cómo se llama la obra? Las Yungas. Las Yungas. Así que vamos a escuchar y vamos a prestar atención y luego vamos a seguir compartiendo esta hermosa entrevista con Natalia. hemos escuchado el hermoso tema de Natalia Valeriano, Las Yungas. Este fue uno de los temas del primer disco. Sí. Bueno, ¿qué nos puedes comentar al respecto? Escuchamos un orgánico bastante interesante, con instrumentos de andinos y también instrumentos, podríamos decir, europeos. Sí. Bien, en ese momento mi búsqueda partía desde una investigación a través de, bueno, en el formato libro, ¿no? No había tenido una experiencia tan directa, ¿no?, con personas que se sumieran dentro de la cultura indígena. Digan, yo soy indígena, yo soy de una comunidad. Estaba como, no era una cuestión explícita, sino todavía se ocultaba, pero se intentaba decir algo. Lo digo porque me tocó estar en esta ciudad, en Jujuy, en donde hay muchos descendientes, solamente que no se sumen. Y es muy importante el tema de asumirse, porque ahí uno ya entiende que hay otros códigos de comunicación, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando empiezo a hacer esa obra? Yo tengo información de lo que son los libros, de lo que son audios de musicólogos. No tengo una información tan directa y tampoco sé qué precisamente quisieron expresar ahí todas las culturas. Interpreté, o sea, ¿a qué me refiero esto? Yo busqué encontrar, ahí empezaba recién con la búsqueda del lenguaje musical, ¿no? La Villayara, andino, de aquí, de todo lo que se considera hoy, bueno, lo que le dicen América, para mí es Villayara. Entonces, empecé en ese momento intentando interpretar cómo se podría recrear la vida de una persona de esa comunidad. Es más, la obra habla de un niño que pertenece a la comunidad guaraní. Y yo decía, bueno, de lo guaraní, ¿cómo interpretan qué es lo que yo percibí como artista en ese momento? ¿Y qué es lo que pude investigar, qué es lo que pude leer de ellos? Entonces la obra está basada en cuadros de la experiencia que va teniendo ese niño, ¿no?, durante un día, ¿no? Primero, cuando amanece, qué es lo que le pasa a él. Luego, cuando se pierde de su comunidad, y cuáles son, digamos, los riesgos que corre, pero qué es lo que vive él en esa obra. Entonces se encuentra con un chamán que no lo percibe, él está haciendo toda su curación, su trabajo, y el niño lo está espiando. Después aparece un yaguarete que lo persigue. Digamos, es la aventura de un nene que se pierde y que empieza a experimentar todo este tipo de situaciones que no se las esperaban. Entonces, él no se las esperaba, hasta que ya llega un cuadro en donde él, huyendo también del yaguarete, que no se lo esperaba, y además estaba solo, desprotegido, se cae, se desmaya, y ya cuando se despierta es la tarde, ¿no? En la tarde ya tiene otra sensación, ya tiene otros elementos dentro de lo descriptivo, otros pájaros que cantan, hay teros, hay otros animalitos, ¿no?, que están en ese horario de la tarde. Y luego, cuando ya va terminando la obra, es cuando empieza a oscurecer y aparecen nuevamente otros paisajes dentro del mismo lugar, otros paisajes sonoros, ¿no? Uno puede escuchar grillos, puede escuchar ranas, ¿no?, que se suelen escuchar a la noche. El río aparece al último cuando el personaje se reencuentra con su mamá, se reencuentra con su tío, se reencuentra con su comunidad que lo estaban buscando. Entonces él, al recostarse, escucha el río que escuchaba a las mañanas, y es lo que lo tranquiliza y duerme. Entonces, planteado desde cómo él podría vivir un día en, digamos, fuera de su contexto, fuera de su comunidad. ¿Qué es lo que le sucedió? Eso era lo que quería transmitir en esa obra. los elementos que uno utiliza tenía que ver sobre todo con escalas que empecé a investigar en ese momento, utilizaban las comunidades indígenas. Utilizan mucho también las ventas mayores, las comunidades guaraníes, escuchaban su música. Digo, bueno, vamos a partir ahí. En ese momento bosquejaba de lo que podría ser un lenguaje, o quise imaginarme cómo podría ser un lenguaje indígena, cómo podría él transmitirlo a través de la música. Entonces empecé a reconstruir desde ese lugar. La parte instrumental, que es a la que vos te estabas refiriendo, también se va reconstruyendo a partir de lo que uno puede percibir al estar en esos lugares, ¿no? Ellos tocan muchísimo el tema de la flauta, o nosotros le decimos pinquillo, pincuyo, ¿sí? También se puede escuchar mucho el sikus, ¿no? Entonces uno puede adentrarse en eventos en los que ellos hagan participar estos instrumentos, el arete guazú, ¿no? Pimpín, conocido acá en Jujuy, y entonces entiende que hay elementos sonoros instrumentales específicos, en este caso la flauta o pinquillo, el sikus en ocasiones, el tamborcito, ¿no? Que tiene un sonido medio parecido al redoblante, que pueden estar involucrados en la obra. En este caso yo me quedé con el sonido de la flauta y con el sonido del sikus para seguir recreando sonoramente lo que entendía que era parte de la cultura indígena. Los guaraníes también interpretan una especie de sikus, zampoña o bueno, para los griegos, flauta de pan, ¿no? Entonces, esos elementos sonoros estaban en las cañas. Bien, ahora, la parte criolla. ¿Por qué la parte criolla? Digo criolla en cuanto a los instrumentos europeos, no occidentales. Un cello, un violín. También estaba ahí, si no me equivoco, el charango, ya se podría decir que es más criollo, ¿no? También había una guitarra, ¿no? Porque si bien ellos pueden estar viviendo en comunidad, pero conviven constantemente con la cultura occidental, con la cultura criolla. También representan su universo, su cosmovisión, porque es parte de su vida, digamos, con elementos que pertenecen a otra cultura. Los hacen suyos. Entonces, desde ese concepto, intenté, digamos, plasmar en la obra cómo podría haber sucedido o qué es lo que le podría haber pasado a este niño yéndose a otro lado, ¿no? Entonces, él está ahí, transcurre todas estas aventuras, pero esos dos factores, tanto los instrumentos indígenas como los instrumentos criollos, también están representando parte de su acervo cultural. No están enajenados y es que ellos solamente escuchan una flautita. No, también tuvieron contacto con la otra música y también forma parte de lo que él está transcurriendo, ¿no? En su aventura durante la obra. O sea, el criterio, desde lo técnico, bueno, podemos decir acordes, enlaces que uno siempre utiliza, ¿no? Desde la composición. Pero al tratarse de escalas pentatónicas, también investigué cuáles son los acordes más utilizados. Acordes en una cultura que más se dedicó a hacer melodías, ¿no? Que desarrollaron un oído con el tema de los acordes. Sin embargo, iba escuchando y digo, bueno, ¿qué es lo que percibo? ¿Y cuáles son, digamos, dentro de la armonía, lo que se puede armar desde esta escala? Entonces, a partir de ahí, me fijé primero qué acordes utilizaban y cuáles eran los enlaces, cuáles eran los comunes, ¿no? De una penta, primero, segundo, tercero, cuarto, quinto grado, ¿no? Lo dividí así, ¿no? Y decía, bueno, estoy viendo que mezclan estos tres sonidos. Es un acorde, sí, era un tetrada, un do mi sol, suponete. Bueno, pero ¿y qué otro acorde lo acompaña? ¿Cómo arman esa estructura? María del Carmen Aguilar también solía hacer ese tipo de aportes cuando hablaba acerca de la música indígena. Decía, yo percibo que ellos construyen desde su pentatónica estos acordes, cuando quiso referirse a la armonía. Entonces me puse a pensar, bueno, ¿y qué es lo que ellos escuchan? ¿Cómo lo hacen? Los personajes que van apareciendo en la historia están construidos también desde esa lógica, desde una interpretación de cómo podrían expresar, ¿no? Digamos, el momento que está viviendo la persona y los otros personajes que aparecen en esa obra. Por ejemplo, Yamán aparece con un chelo y, por de, y acompañando el chelo estaba el violín, ¿no? Que también está expresando no solamente al chamán, el chamán ya quedó ahí en un chelo que él está haciendo algo ahí en ese momento con su curación. Bueno, las chachas y el violín, lo que es lo que están expresando, la situación en la que se encuentra ese chamán, ¿no? Está concentrado haciendo algo. Entonces, uno le tiene que, para mí, o más o menos yo digo, lo que intenté expresar es, ¿qué sentido tiene la música cuando vos querés expresar una situación, una emoción o querés expresar un personaje? La percusión que también, y el psicus que intenta expresar lo que pudo haber sentido ese niño, la tensión, el estrés, la angustia de sentirse acechado por un yaguareté que te persigue. Cuando empieza a correr el yaguareté, ahí ya puedo hacer una cuestión descriptiva de cómo puede estar corriendo el yaguareté. Ya no estoy diciendo qué siente el yaguareté, estoy diciendo corre el yaguareté, hago una parte descriptiva. Entonces, los elementos compositivos, cuando se van mezclando, para mí, en ese momento tenían o intervenían tres factores. La descripción de un personaje, ¿no? De cómo uno lo puede ver al personaje. Después, de lo que siente ese personaje o esos personajes. Y después, también, la situación, el contexto. ¿Cómo lo describís con la música? ¿Okay? ¿Qué elementos usás? Buenísimo, Nati. Y bueno, a continuación vamos a escuchar algo de tu nuevo material. Sí. Contanos cómo se llama el tema. Bien, estoy haciendo ahora, tratando de terminar de grabar una obra que es Chacana. Y estoy componiendo otra que se llama El Monte, ¿sí? Chacana ya tiene que ver con, está mucho más involucrada con la cosmovisión andina. Si bien puedo utilizar los factores que utilicé en la obra anterior, ¿no? Respecto a cómo pueden presentarse los personajes o cómo puede presentarse el contexto o cómo puede expresarse el sentimiento de del personaje. Ahora lo que intento hacer es que se entienda una cosmovisión desde el lenguaje musical. Genial, vamos a escucharlo entonces en este momento Bueno. y a continuación vamos a seguir con esta hermosa entrevista que le estamos haciendo a Natalia Valeriano desde aquí, desde la provincia de Jujuy. Bueno, hemos escuchado Chacana, uno de los material inédito de Natalia Valeriano. Sí. Ella está ahora estás grabando este tema, ¿es Sí, se así? encuentra en pleno proceso de grabación Bueno, ¿qué es lo que estamos trabajando en esa obra? La cosmovisión andina en convivencia con la cosmovisión occidental. Si bien la obra puede transcurrir, ¿no?, en hechos precisos, una ceremonia, también puede transcurrir en un contexto específico, pueden ser en montañas, pueden, digamos, suceder cuestiones descriptivas que tengan que ver con qué elementos pueden sonar ahí, y además el tema de la cultura occidental con la parte de la, bueno, la, yo estoy intentando expresar lo que es la extracción de los minerales, ¿no?, de los recursos naturales de las comunidades. ¿Cómo se vive desde ambos lados? Para una cultura es la extracción porque es un recurso que debe ser explotado. Sin embargo, para la cultura indígena es un recurso que debe ser cuidado y respetado por su cosmovisión, o sea, por cómo ellos valoran desde su punto de vista, ¿no?, desde su cultura. Entonces, para quizás el litio, como dije, ¿no?, para una cultura es un recurso que se va a explotar, se va a vender. Y sin embargo, para la otra cultura puede ser algo muy valioso que no merece ser explotado y tratado de esa forma. Entonces, Chacana no solamente que está describiendo un hecho de cómo sucede, sino también que está describiendo en cómo se piensa respecto a en este caso podría ser un recurso, podría ser también un recurso natural, ¿no? Estamos hablando acá de la extracción, del extractivismo. Y de la explotación también, por cómo, digamos, la cultura andina observa que es explotada no solamente el recurso, sino también la persona, ¿no?, que lo lleva a cabo. Y con los que ellos tienen que constantemente, digamos, luchar para evitar ese saqueo, ese robo. Y en ese acuerdo que tiene que haber entre ambas culturas, bueno, digamos, empieza a desarrollarse esta obra. Entonces ya el planteo del lenguaje va a intentar manifestar, ¿no?, una cosmovisión desde la parte indígena. Y también un lenguaje, porque está muy metido en la parte criolla y también un poco occidental, desde el otro lado, ¿no?, desde los que explotan. En este caso estaríamos hablando de las comunidades que son saqueadas y de la otra parte los que extraen y se llevan ese recurso natural. ¿Cómo lo expresamos desde la música? Hay muchísimos elementos que te pueden ayudar no solamente a describir, sino también a interpretar. Nosotros, por ejemplo, una ceremonia, de repente, una ceremonia, vos podés utilizar los soniditos que se utilizan, generalmente una quena o un sikus o los pututus, que son parte de la ceremonia, en donde se conecta, bueno, ahí ya estoy hablando de cosmovisión, ¿no? Se conecta el espíritu, ¿no?, de la persona con diferentes planos diferentes dimensiones, ¿no?, de lo que sería en este caso el universo. Entonces, bueno, ¿cómo lo recreamos? Me puse a pensar, tengo que generalmente pensar en sonidos que me estén describiendo algo que a mí me asemeje a un universo. ¿Cómo es interpretado el universo desde mi cultura andina? Sonoramente. ¿Cómo está? Porque quizás para algunos es el sonido que refiere al universo puede ser un sintetizador en donde presiona dos teclas y empiezan a surgir los sonidos más electrónicos, ¿no? Entonces eso lo relaciona de repente con sonidos del universo. Bueno, para mi cultura no. Para mi cultura, los sonidos del universo intervienen os están, digamos, dados desde otro lugar. Se utiliza el tema de los pututus, de todo lo que tiene que ver con los erques o los erquenchos, con todo tipo de trompeta no acústica, que a ellos les permite, no en este caso representar lo que es el universo, no, les está diciendo se conecta uno con el universo, o sea que es un medio para conectar. Al ser un medio para conectar, entonces estamos diciendo a partir de esto se abre una puerta. ¿Cómo representamos el universo? ¿Desde dónde lo entendemos? Para nosotros el universo son los elementos naturales, son los animales, es la tierra, es el cielo, es... Entonces, desde ese lugar la experimentación sonora empieza a surgir. O sea, la parte creativa, ¿no?, de mi trabajo como compositora empieza a surgir desde ahí. Yo, desde mi cultura, como interpreto, que suena ese universo. O sea, para mí probablemente en ese momento no sea un sintetizador. No estoy diciendo por esto que sea algo más valioso o menos valioso, simplemente es diferente. Entonces, la búsqueda sonora va a partir desde otro concepto. Y por eso es que muchas veces no estoy de acuerdo cuando dicen que ya no es una búsqueda conceptual. Eso depende exclusivamente del contexto y de la cultura de la persona que compone, que interpreta y que puede ver, que puede tener un enfoque, ¿no?, desde su mirada. O sea, yo sujeto andino, ¿cómo veo, cómo utilizo los materiales para expresar lo que puede ser mi universo? Sujeto occidental, ¿cómo ve, analiza que puede representar su universo? Entonces, a partir de ahí uno empieza a entender que son conceptos y no solamente es práctica, ¿no? Entonces, desde ese lugar, digamos, me estoy situando en esta obra. Estoy tratando de ser lo más auténtica posible. Y también quiero dirigirme a las comunidades. Justamente también estaba por preguntarte cómo surgió el nombre Chacana. Fue por esta razón, si nos podés comentar un poquito la concepción de Chacana para el público, para la audiencia. Sí. Y cómo llegaste a este nombre, digamos, en esta obra en particular. Bien. La chacana es un símbolo muy importante para la cultura andina. Representa muchísimas, pero muchísimas, ¿cómo te podría explicar? Mira, representa desde lo que fue incluso anteriormente el Tahuantinsuyo. También te puede representar cuestiones de estaciones de año. O sea, es un símbolo que abarca muchos sentidos. ¿Por qué lo utilicé? Porque de esa manera interpreté hasta el día de hoy que viajó el conocimiento de mi cultura mediante los símbolos. Entonces, una manera también de resguardar, fui investigando de otras culturas, fue esa, simbólicamente. La chacana está presente desde prácticamente en todo el continente de Via Yala, que se lo conoce acá como América o América Latina. Entonces, vos sabés que está, que existe y que además tiene muchos sentidos. Un solo símbolo. Que nos permitió a nosotros como comunidades, hasta el día de hoy, estar vivos. Y además nos permitió resguardar conocimientos de nuestra cultura, de nuestra civilización. Entonces, chacana tiene que ver justamente con la cosmovisión resguardada en ese símbolo. Y cómo desde esa cosmovisión se interpreta, se mira al mundo, y esa misma mirada de mundo choca, ¿no? Hay una constante tensión con la otra mirada que es occidental. El universo, estos dos mundos que interpretás, en esta obra que acabas de comentar, realmente muy, pero muy interesante. A continuación, quisiera preguntarte cómo es la relación con los espectadores, con el público, cómo fue tu relación desde los comienzos hasta ahora, tanto en Buenos Aires como aquí. Bien. Cuando me tocó mostrar el primer material, y anteriormente, yo estaba acostumbrada a que nosotros como músicos lo presentáramos en un centro cultural, en un teatro, en un festival, ¿no? En donde teníamos, ¿qué tipo de relación? Nosotros estamos mostrando la obra a un público que nos está escuchando, que está expectante de lo que hacemos. Hasta el primer material que hice, Llamando al Sol, ¿no? Como solista, hasta ese momento yo tenía esa idea de relación entre lo que tenía que ser un artista, ¿no?, con el público. Mostrar la obra y el público recibirla y tratar de interpretarla o conectarse con esa obra y ver dónde, qué significado le encontraba. Después de tener la experiencia de otras miradas culturales, entendí que la relación es diversa, es distinta, y más cuando yo me quiero dedicar con esta obra y con este nuevo material a las comunidades. Nosotros tenemos la manera de relacionarnos formando un círculo, y no hacemos una separación entre lo que es un escenario y lo que es un lugar de espectador público. Entonces nuestra conexión parte desde ese círculo, desde lo que uno tiene que decir, ¿no? ¿Qué es lo que me llevó, digamos, esta experiencia, qué es lo que me llevó a pensar? Que la música no solamente puede ser valorada como una función de obra de arte, ¿no? Nosotros decimos, más que arte, expresión cultural. Entonces la música tiene una función. Y en las culturas indígenas no tienen solamente la función de ser obra de arte o ser escuchada, o que solamente esté para ser escuchada o bailada, ¿no?, sino que tiene otra función. Tiene una función incluso que está relacionada con el trabajo, con el día a día, con la rutina. Uno puede ir a alguna comunidad y sabe que cuando van a hacer algún tipo de cosecha o algún tipo de evento, van a cantar. Y se relaciona con el trabajo, por ejemplo. Otra cuestión es mediante el círculo. Cuando nos relacionamos con el círculo, llega el momento de la música. Y en ese momento de la música nosotros lo estamos utilizando en las culturas indígenas como un medio para conectar, que es lo que dije anteriormente, los diferentes planos, ¿no?, del universo, los diferentes niveles. Nosotros decimos Hanak Pacha, Ukupacha, lo utilizamos mediante la música. Entonces nos conecta, es el medio para hacerlo. Ahí tiene otra función. Y precisamente no está siendo escuchada como obra de arte, sino que está cumpliendo una función. Entonces ya cambia también mi concepto en cuanto a lo que sería la relación espectador o, bueno, artista público, ¿no? La palabra artista también para mí cambia porque pertenece a una matriz cultural diferente. Entonces yo ahí ya empiezo a entender que la música tiene una función en determinada cultura que puede ser diferente en otra. Buenísimo, muy interesante lo de la cosmovisión andina y la chacana. A continuación, vamos a escuchar un tema que lleva por nombre también el nombre del disco, Llamando al Sol. Este tema pertenece a la pista número 3 de la nombrada discografía, así que vamos a estar atentos a esta bella composición. We'll be right back. gracias, Natalia. La verdad que un gusto haber compartido esta entrevista con vos y toda esta experiencia que nos has podido contar, uniendo esta cosmovisión andina, lo experimental desde el sonido que con mucho detalle nos has podido compartir. Así que te agradecemos muchísimo y un saludo a toda la audiencia que nos ha estado escuchando y esperamos pronto poder tener otra entrevista con vos. Bueno, para mí es un gusto haber he podido dar esta entrevista, ¿sí? Agradezco a los que me brindaron el espacio también, ¿no? Te agradezco a vos y al programa. Espero poder también tener la posibilidad de hablar nuevamente y generar lo que se genera en este tipo de charlas, ¿no? O entrevistas, conceptos nuevos. Para mí son muy importantes. La práctica, por supuesto, pero también es importante generar conocimientos constantemente, ¿no? Construirlos. Así que para mí esta charla fue muy enriquecedora, esta entrevista me ayudó un montón también a ir incluso plasmando mis propias ideas de lo que uno quiere ir haciendo. Así que se los agradezco a ustedes también, les mando un abrazo enorme y bueno, ojalá que se dé la oportunidad de volver a encontrarnos y de que ustedes puedan escuchar el nuevo material. Así nos despedimos entonces de este hermoso episodio aquí que estamos presentando y esperamos vernos pronto. En el próximo episodio vamos a estar haciendo entrevista a quien les habla, Patricia Ramos, hablando un poquito también de las experiencias vividas aquí en la provincia de Jujuy. Hasta luego y muchísimas gracias.